Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí, soy becaria postdoctoral del CONICET y estoy participando de la marcha del 8 de marzo en una columna unificada de ciencia y técnica. Y venimos acá a manifestarnos, contra todas las formas de opresión que se concretan por el hecho de que seamos mujeres. En particular, estamos apoyando la presentación del nuevo proyecto de ley de la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, que es uno de los motivos en los que se manifiesta también las diferentes maneras en las que muchas instituciones a lo largo de la historia quisieron negarnos y todavía nos niegan la autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros deseos y la posibilidad de poder acceder al aborto legal, tanto en el hospital como en nuestras casas, si así lo quisiéramos a través del misoprostol, es un derecho que me parece que es innegable. Y en el caso nuestro, como trabajadoras de la ciencia y la técnica, el hecho de ser mujeres se manifiesta esa opresión muchas veces en que no, por decisiones de nuestras vidas y por las formas en las que se organiza el cuidado de nuestra sociedad, que tenemos que, o bien, digamos, postergar la maternidad para poder seguir cumpliendo con los requisitos del sistema científico, para poder mantenernos en el sistema, o bien en el momento en que concretamos ese deseo, finalmente quedamos como afuera del sistema científico o mucho más abajo en relación con los trabajadores varones. Así que, bueno, en principio por esas dos cuestiones es que estamos hoy manifestándonos acá.